de la mañana, 45 minutos. Estoy en contacto ya con Andrea Pombar. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Daniela, ¿cómo va? Yo bien, supongo que por allí no tan rodeada de cosas lindas como vos, pero bueno, realmente es ir a trabajar en un lugar donde se ven cosas tan lindas y poder hablar sobre marca país, poder participar y que en otros lugares de nuestro país y fuera del país digan qué maravilla lo que se hace en La Pampa. La verdad que por momentos, Andrea, te envidio bastante, te diría. Contame cómo está trabajando el mercado artesanal y cómo anda esta marca país. Bueno, muchísimas gracias. Sí, realmente el mercado artesanal es un lugar bellísimo para venir a visitarlo, para venir a disfrutarlo. Bueno, y hemos hecho, digamos, un trabajo, una solicitud para poder pertenecer a la marca País Argentina, esta marca que la otorga el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que, bueno, lo da digamos, tiene distintas aristas, una de ellas son las instituciones, y bueno, como una institución y comercial, hemos llenado los formularios que había que llenar y bueno, hemos sido aceptados para poder, tenemos la licencia de esta marca país durante 2 años y bueno, la verdad que estamos muy felices y muy orgullosos y es una marca que la vamos a llevar con muchísima responsabilidad. Bien, esta marca País Argentina, es esta herramienta de promoción maravillosa, tiene fecha hasta el 2024, ¿no? Sí, hasta el 2024, es una licencia que nos dan por 2 años, la cual uno después la puede ir renovando, ¿no? Bien, perfecto. ¿Esto incluye a una determinada cantidad de actividades o de artesanos o se van a ir incorporando? Se pueden ir incorporando en cualquier momento. ¿Cómo es? ¿Cómo la funciona? La licencia es para el mercado artesanal. Ah, perfecto. O sea que vos lo que tenés en el mercado va, sea de quien sea, eso no le interesa. No interesa, digamos. El mercado artesanal como institución cumple con todos los requisitos que necesita la marca, ¿no? Uh-huh. Una marca que está pensado para una herramienta para la promoción, en este caso, de las artesanías, ¿no? Después, bueno, habla de turismo, habla de gastronomía, de talentos argentinos, ¿no? Los que pues, lleven esta marca país. En este caso es la institución Mercado Artesanal, que depende de la Secretaría de Turismo, el que lleva la marca País Argentina. Por lo tanto, bueno, hemos cumplido con los requisitos que nos piden, como calidad, como la certificación de los productos, el mercado artesanal es una marca, el mercado artesanal de La Pampa es una marca reconocida, también por, bueno, porque la cantidad de los productos que tienen son, digamos, todos de origen argentino, la mano de obra argentina, bueno, en este caso pampeana. Entonces, bueno, todos estos atributos que tiene el mercado fueron los que fueron seleccionados y aprobados, digamos, por lo cual nos otorgan la licencia de esta marca. Bien, Andrea, realmente una oportunidad para no desaprovechar y fundamentalmente para afianzar un poco nuestra cultura, ¿no? Y sí, nuestros sí. Artistas y nuestros artesanos que tanto trabajan el tejido como la cerámica, como la platería, por no hablar del cuero, el asta de ciervo, realmente unas cosas maravillosas lo que se puede apreciar. Y ya sé que estamos en octubre, pero como está la situación en el país, donde todos sabemos que está complicado, que no podemos dejar de pensar que ya se viene las fechas de Navidad, de Año Nuevo, y para Navidad abajo del arbolito este año va a estar complicado como está la situación económica. ¿El mercado artesanal va a tener alguna promoción, alguna oferta. Supongo que los anaqueles iban a estar nutridos para poder elegir algo local para la Navidad, o irán a hacer algún programa más. Sí, el Día de la Madre, este sábado. Ya, vamos para el Día de la Madre también hay, contame qué hay. Vamos, claro, claro. Bueno, nosotros trabajamos con tres cuotas sin interés desde siempre y, digamos, todos los productos que están acá, digamos, tienen un mínimo de remarque de lo que es sobre el precio del artesano. Por lo tanto, ya, digamos, poder adquirir un producto acá ya es una oferta. Es una oferta. Así que, bueno, digamos, hay de todo tipo de valor para mamá este domingo, desde, bueno, aros en alpaca, tupú, pulseras, colgantes, y bueno, después nos pasamos a distintas cerámica o madera de caldén con los mates, o ya vamos para la lana, que hoy nombrabas a las tejedoras, sí. Que bueno, que son elementos y productos únicos e irrepetibles, que bueno, uno puede regalarle a mamá, aunque sea, como dice, la pavadita que siempre pedimos las mamás, una pavadita. Sí, eso que dice. No, no es una pavadita, ¿no? Eso claro. Es lo que pedimos, pero bueno, uno puede buscar un buen producto dentro del mercado artesanal. Bien, vamos a aprovechar para recordar qué días está abierto y en qué horarios. El mercado artesanal abre de 8 a 13 y de 14 a 20, de lunes a viernes, y los sábados de 10 a 13 y de 17 a 20. Bien. Andrea, todo el éxito, que sigan promoviendo los nuestros artesanos y que tengamos la posibilidad de hacernos conocer, primero en toda nuestra región, en toda nuestra Patagonia, después en todo el país y, por supuesto, ni te cuento en el exterior, porque a veces uno no sabe lo que tiene y viene alguien del exterior y te dice qué maravilla, que eso nos ha pasado, y creo que reiteradamente. Por allí nosotros estamos tan acostumbrados a verlo que no nos damos cuenta del valor que tienen las cosas que se hacen en La Pampa, y esta me parece que marca para ellos la posibilidad de hacerlo. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias y a vos también por colaborar con la difusión de esta tarea artesanal de los artesanos, y que, bueno, a través de lo que es el mercado artesanal, y bueno, es una marca que sin duda lo vamos a llevar con muchísimo orgullo y con muchísima responsabilidad. Muy bien, hasta la próxima. Gracias, Andrea. Gracias, hasta luego.